Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa al dúo francés Norg, los cuales estarán actuando en Madrid por partida doble el próximo jueves 29 de noviembre en la Sala Cruce, dentro del ciclo Escucha. También lo harán el viernes 30 de noviembre dentro de los conciertos Raras Músicas en el Centro Cultural La Tortuga, en Tirso de Molina. Norg está formado por Eric Brochard y Loïc Guenin, los dos a la electrónica analógica y digital, utilizando laptop, sinte modular, objetos, voz. Vamos a escuchar a continuación Plexus, grabado el 12 de julio de 2018 y pendiente de publicar el 7 de diciembre en el sello Patazone. Más información en www.norg.art. Thank you. Tanto Éric Brochard como Loïc Guénin tienen sus propias actividades paralelas. Guénin tiene su propia compañía llamada Le Phare à Lucioles, el faro de las luciérnagas. En el tema que va a sonar, titulado Walden, Gonesse, el ensemble, dirigido obviamente por Loïc Guénin, también a la composición, está compuesto por Maxime Echardour a las percusiones, Elsa Balas a la viola, Mathieu Stéphanus a los clarinetes y Christophe Machela al control de sonido. Escuchemos a continuación esta pieza. Thank you.

También Éric Brochard tiene su propia carrera paralela a Norg. Uno de sus últimos trabajos en solitario es Coding Music, solo de contrabajo, publicado en 2017. Con un extracto de Coding Music cerramos el programa de hoy.